Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Y así entonces, en esta mañana preciosa, nos disponemos a reflexionar en la palabra de Dios. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, en los primeros 10 versículos, dicen de esta manera: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¡Qué precioso relato este de Mateo, de estos acontecimientos! Luego de tanta turbación e impacto el viernes por la crucifixión de Jesús, pero no solo por eso, sino por todo lo que eso significó para la vida de Jesús y también para sus discípulos, su propia madre que estaba allí también a lo lejos presenciando todo ello. Pues bien, luego vino entonces que después de muerto Jesús, lo preparan su cuerpo y lo colocan allí en una tumba. Pertenecía a alguien también del entorno, a José de Arimatea, y allí entonces lo ponen en una tumba nueva, en una cueva en la roca de alguna montaña, y allí descansa el cuerpo de Jesús. Las autoridades romanas, por temor y seguramente también influenciado por los judíos, los fariseos, ponen allí una gran piedra tapando la entrada a la tumba y poniendo incluso una guardia imperial, como hemos leído que había aquí, y que ellos se quedaron también como paralizados y estupefactos ante la aparición de esos ángeles y el corrimiento de esa tremenda piedra. Pues bien, cuando esto aconteció entonces, comenzó a desarrollarse lo que tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. Jesús resucitó. Y así, con esto se va a completar la Pascua que celebramos los cristianos, la Pascua de Resurrección. Y esta Pascua de Resurrección tiene un mensaje para usted, tiene un mensaje muy importante para su vida que yo quiero compartir en este momento. Bueno, hay un libro de un autor alemán muy conocido, llamado Hermann Hesse, del siglo pasado. Uno de estos libros precisamente se llama Tres momentos de una vida, y menciona, narra tres momentos claves y sobresalientes en la vida del protagonista. Se llamaba Nulp y era un vagabundo. Y hacia el final del libro hay un diálogo, bueno, muy sabroso, muy precioso, con Dios mismo. Se lo recomiendo si lo puede alcanzar para leerlo también. Pero tomando un poco la referencia de este título, Tres momentos de una vida, yo también quiero destacarte hoy y compartirte hoy tres momentos cúlmines y claves en el final de la vida de Jesús. Porque ello luego se va a ver reflejado. Estos momentos tienen un significado y una comparativa con nuestra propia vida en este tiempo, en cualquier tiempo. El primer momento, o el primer día, podríamos llamarlo así, es por supuesto el día de la crucifixión. Es el tiempo de y el día, el periodo, el momento de sufrir latigazos. Jesús sufrió golpes de puños, cachetazos, Él sufrió patadas, burlas, Él soportó insultos. Es el día en el cual sus manos y pies fueron perforados por gruesos clavos, en el cual su cara sangrante por la corona de espinas que le habían clavado en la cabeza. Este día corresponde al tiempo de la soledad, de experimentar soledad y prácticamente el abandono de parte de la mayoría. Es el momento de soportar incluso una herida terrible en su costado por una lanza que le habían clavado. Es el momento de esas 3 horas de agonía que tuvo que soportar colgado allí en la cruz de madera, en el Calvario, y hasta desfallecer, hasta quedarse sin fuerzas, hasta dar su último suspiro, hasta morir. Bueno, era el pecado de la humanidad sobre él. Él estaba allí soportando el peso de la mayor injusticia que alguien podría sufrir. Siendo santo y sin mancha, nunca habiendo pecado, él tuvo que cargar con el pecado de toda la humanidad. Y este día, de este sufrimiento, de esta aflicción, precisamente representa el día de la tormenta, el tiempo de la tormenta en nuestra vida. Representa la adversidad que debemos confrontar, la enfermedad que sobreviene. Representa el accidente, representa el sufrimiento. Este día significa para nosotros hoy en día esa noche larga y oscura que a veces tenemos que atravesar algunas personas. Es esa noche de dolor y aflicción, de tinieblas, de sufrimiento, de agonía, que parece no terminar nunca, que parece prolongarse, que nunca parece dar lugar a un nuevo amanecer y a un nuevo día. Y estamos allí sumidos en esa oscuridad, en esa tiniebla. Así es como están muchas personas en este tiempo, descorazonadas, entristecidas, enlutadas, quebrantadas, algunas casi destruidas y derrotadas. Vidas, personas que han sido tremendamente golpeadas por diversas experiencias dolorosas, violentas, situaciones durísimas que les han provocado profundas heridas, no solo físicas, sino también seguramente emocionales. Allí está el día 1, es el día del sufrimiento, de la aflicción, del dolor, de la agonía. Pero viene un nuevo día, este otro momento en la vida, en los últimos días de Jesús. Es el día 2, que corresponde al tiempo de la sepultura. Jesús está en la tumba, Jesús está allí. Es el día donde todo terminó, donde inexplicablemente, repentinamente, todo parece haber acabado, donde ya no hay vuelta atrás, donde, bueno, nada podrá cambiar. Es el tiempo del silencio que parece haber vuelto. Es para los discípulos el día en el cual se prolonga la angustia, la tristeza y la soledad, donde cada uno lo hace recluido en sí mismo y quizás en su propia casa. Esto para usted y para mí están simbolizando ese tiempo donde, aún padeciendo todos esos sufrimientos y aún prolongándose esa noche oscura de dolor y de aflicción, es el tiempo donde nos preguntamos por qué, donde nos preguntamos por qué a mí, qué hice mal, por qué este castigo, en qué me equivoqué. Representa la desesperación, el desánimo total y completo, la desesperanza, la desazón, el temor. Es el tiempo donde nos sentimos desorientados, no saber qué hacer, para dónde salir. Es el tiempo de la incertidumbre. Este es el día cuando decimos, ¿y ahora qué? Ya no se puede hacer nada. No podré salir adelante, esto es el fin. Y por eso nos invaden la incredulidad y la impotencia. Muchos hoy en día viven su vida de la mejor manera que pueden, no de la manera que quisieran vivirla. Algunos creen incluso que ya no hay un mañana, un mejor mañana para ellos. Otros viven verdaderamente desesperanzados, entregados, abatidos, como si esa noche duraría para todo el resto de sus días. Otros tratan de arreglarse y de pasarla lo mejor posible, intentando olvidar o reprimir todo el dolor que hay en su alma. Pero está allí, se siente, se experimenta, nos carcome. Pero para Jesús hubo un tercer momento, un tercer día, una tercera etapa, un tercer tiempo. Algo poderoso iba a suceder ese tercer día, algo impactante, algo trascendente, impresionante, increíble, pero efectivamente real. Fue la resurrección de Jesús. Él se va apareciendo incluso no solo a las mujeres que fueron primeramente a la tumba, sino al resto de sus discípulos, para confortarlos y ministrarlos. Él sabía que también estaban pasando este día uno de aflicción, de agonía, este día dos de preguntarse, pero todo terminó, era así como debía ser, y con incertidumbre, incredulidad. Entonces Él en este tercer día, luego de resucitado, los va a buscar a ellos. Jesús se levantó victorioso de la tumba. Él salió victorioso sobre la muerte, quitó el aguijón a la muerte con todo el poder de Dios que obró en él. Y así se dirigió a sus discípulos precisamente para hacerles renacer, para la esperanza, la fe, para fortalecerlos, para entonces sí que para ellos fuera un nuevo día y este nuevo amanecer. Esto significa para usted y para mí que efectivamente hay esperanza. Hay esperanza para el ser humano, hay esperanza para su propia vida. Sí, hay una salida, hay un poder para vencer aquello que nos tiene atrapados y en aflicción. Hay un camino efectivamente a la libertad. Hay una oportunidad para cambiar y comenzar una nueva vida. Este es el mensaje que yo quiero compartir con usted en esta mañana. Esta es la buena noticia que la Pascua de Resurrección trae para usted. Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene el poder, tuvo el poder para vencer a la muerte, resucitar, tener vida, estar vivo, y por eso darle ahora la oportunidad de que usted tenga vida y libertad. Él fue libre de la tumba, de la noche oscura, de la aflicción y del dolor. Él salió victorioso, él fue vencedor. Él vino nuevamente a la vida, y esto quiere hacer en usted también. Ese mismo poder está disponible hoy mismo, ahora mismo, para usted. Esto es lo que ocurrió con la misma María Magdalena. Ella, ese primer día de la semana, muy, muy temprano, casi de madrugada, estaba clareando posiblemente, ella se dirigió al sepulcro, llevaba especias aromáticas, iba como a presentar una ofrenda a Jesús y dejarla allí junto a su cuerpo, o al menos en la puerta de la tumba junto a esa piedra tremenda que habían colocado. Pero al llegar allí, grande fue su sorpresa porque la piedra estaba removida, y ella, ante el temor, lo primero que atinó a hacer fue volver a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, para anunciarles esto a ellos. Y lo encontró primero a Pedro y a Juan y le dijo: che, fui a la tumba y la piedra está removida, no sea cosa que se hayan robado el cuerpo del Señor. Y ellos salen corriendo, y el primero que llega es Juan. Sería un poco más rápido o más joven que Pedro, pero llegó él. Pero por temor solo se asomó y espió un poquito y vio allí los lienzos en los cuales había estado descansando el cuerpo de Jesús. Y apenas viene Pedro detrás, impulsivamente entra, no se detiene, y comprueba, corrobora que efectivamente el cuerpo del Señor no está, y estaban solo aquellos lienzos con los cuales había estado envuelto el cuerpo del Señor Jesús. Bueno, ellos vuelven a anunciar a los discípulos estas buenas nuevas. Pero allí estaba ahora María Magdalena. Ella no volvió, se quedó allí. Y se quedó llorando, seguramente afligida porque habría supuesto que se habrían robado el cuerpo del Señor Jesús. Ya con tanto dolor en su corazón, todavía tenía que añadir esto más. Una nueva tristeza, más profundo dolor. Bueno, allí estaba ella llorando. Y en estas circunstancias, Entonces se aparece un ángel del Señor y le dice: ¿por qué lloras? Yo sé que estás buscando a aquel que había muerto, pero él ha resucitado. Y ella, no entendiendo muy bien, se da vuelta y ve a alguien, y creyendo que era el hortelano, aquel que cuidaba y andaba por allí en esos lugares, le dice: tú te lo has robado, decime dónde está, quién se lo ha llevado. Y de parte de esta figura, a quien ella no había reconocido hasta ese momento, pero que era Jesús mismo resucitado, escucha el llamado: María, María. Y esto abre sus ojos y enciende nuevamente su corazón hasta emocionarla. Reconoce a Jesús: Raboni, maestro, eres vos, sos vos, eres tú. Y ella inmediatamente entonces le abraza, se postra a sus pies y le abraza, lo adora. Seguramente ahora sigue derramando lágrimas, pero ya cambiaron, y en lugar de ser lágrimas por dolor y la tristeza, ahora son de gozo, de felicidad, de contentamiento. Qué conmovedor es oír a Jesús pronunciar nuestro nombre. Esto es lo que ocurrió en Juan 20, 14 al 16, dice: ella se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Rabón. ¡Qué dulce, qué grato debe haber sido para María escuchar este susurro, el susurro de su propio nombre de parte de Jesús! ¡Qué conmovedor! En segundo lugar, ¿por qué lloras, María? Yo se los había dicho, se los había anunciado, se los había enseñado, yo iba a tener que pasar por esto, sufrirlo, pero les dije que yo iba a resucitar. Y aquí estoy, junto a ustedes, junto a vos. ¿Por qué lloras, María? Y esto es lo que representa el estado de vida de tantas personas, descorazonadas, entristecidas, enlutadas, personas que están quebrantadas, están derrotadas, están destruidas. Ella reconoce a Jesús, el que había cargado con el pecado de ella misma, el que sufrió y murió colgado en la cruz por ella también. Un encuentro con el que había resucitado. Ella le ve, se emociona hasta las lágrimas, pero inmediatamente renace la calma en ella, recupera su paz interior, ella es confortada, es animada, es fortalecida. Hay restauración y plenitud ahora también para María Magdalena, porque tuvo este encuentro con Jesús resucitado. Ahora están pasando la aflicción y el dolor, en ella renace la esperanza. Se puede observar en su propio rostro, en su propia actitud, en sus propios gestos. De gozo y de alegría intenta abrazar a Jesús que estaba allí glorificado y el cual todavía no podría hacerlo. Renace en ella esa seguridad y ese gozo que supo tener cuando estuvo acompañando a Jesús en su ministerio. Así que se enciende nuevamente la vida también para ella. Ya nada sería igual que antes, porque tuvo un encuentro con el que había vencido a la muerte por medio de la resurrección. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor, porque así puede pasar en su vida también. Si usted tiene un encuentro con este Jesús, un Jesús que vive, que ha resucitado, que ha vencido a la muerte, entonces su vida también podrá experimentar esta misma libertad, esta misma salvación, este mismo poder que obre a su favor. Ahora mismo puede acontecer esto en su propia vida, si usted cree en Jesús. Dice la Biblia, de parte de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté como muerto, vivirá. aunque esté en la noche más oscura de su vida, más tremenda, de mayor sufrimiento y aflicción, vivirá. El que cree en mí, vivirá, dice Jesús, porque yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¡Aleluya! Hay vida y hay vida eterna para su vida en esta mañana. Este es el anuncio importante que esta Pascua trae para usted. Hay esperanza, hay una salida, hay un camino, hay libertad. Hay una persona, es Jesús. Y Él seguramente en esta mañana quiere pronunciar y susurrar su propio nombre a su oído para que usted lo escuche, para que usted lo reconozca. Puede darse cuenta de esta realidad, Él vive, Él está presente, Él está cerca nuestro. Él quiere bendecir su vida, darle libertad, darle vida eterna. ¿Qué día está viviendo usted hoy? ¿Está viviendo en el día 1? ¿Está viviendo en el día de la aflicción? ¿Está soportando ese dolor, esa angustia, esa aflicción? ¿O está en el día 2? ¿Está usted buscando explicación mientras sufre todo lo que sufre? ¿Está tratando de entender qué sucede? ¿Ya llegó a pensar quizás que no hay esperanza para usted? ¿Que tendrá que cargar y soportar la aflicción para siempre? ¿Que tendrá que ver cómo se la va a poder arreglar? ¿Pero que ya nada podrá cambiar? ¿Nada tiene solución para usted? Quiero decirle, hay un día 3. Hay un día 3 que está delante suyo. Es el día de la esperanza, es el día de salvación, de victoria. Es el día de perdón de pecados, de liberación y de restauración. Es ese día que tuvo María Magdalena, que tuvieron el resto de los discípulos, que tuvimos tantas personas en nuestra vida también. El día 3 es el día del encuentro con Jesús que ha resucitado, donde lo reconocemos a Él, donde confiamos, creemos en Él, y donde entonces Él comienza a hacer la obra, y el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos y le dio nuevamente vida, es ese mismo poder que obra en nosotros para darnos salvación, libertad y vida eterna. ¡Qué precioso mensaje es este de Dios para su vida en este tiempo, en este día! Esto es como cuando alguien sufre una enfermedad grave y para la cual no hay esperanza, pero sin embargo un día anuncian que hay un tratamiento para sanar. ¿Cómo cree que cambia esa vida escuchando una noticia como tal? Eso son buenas nuevas, eso es un mensaje de esperanza. Ahora la vida entonces se enciende nuevamente. Este tercer día es el día en que renace el gozo, la paz, la plenitud y la prosperidad. Es el día en que se comienza a vivir nuevamente. Pero para que usted lo viva, para que cualquier persona pueda vivir esta experiencia, debe creer en Jesús. Porque el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, dice la Biblia, no tiene la vida, y para tener vida hay que creer en Jesús. En esta mañana, Jesús está entre nosotros. Él dio su vida por usted, por mí y por toda la humanidad. La pregunta es, ¿le dará usted su vida a Él? Él lo hizo todo para que usted pudiera tener una nueva vida, una vida abundante, una vida plena, una vida próspera, una vida victoriosa. Si usted lo quiere hacer, debe creer en Él, por lo cual debe poner usted su vida en manos de Jesús. ¿Le dará usted su vida a Dios en esta mañana? Voy a hacer una breve oración y te voy a extender esta invitación a todos aquellos que van a abrir su corazón, que van a poner su vida en manos de Jesús, que se la van a entregar a Él, que van a creer en Él para tener esta experiencia de salvación, de vida eterna, para que el poder que obró en la resurrección de Jesús también obre en su propia vida. Entonces yo, luego de esta oración, voy a pedir que usted lo pueda expresar y pueda expresar esta decisión. Señor Jesús, gracias por dar tu vida por mí. Te pido perdón por mis pecados, pero en esta mañana creo en ti, creo en ti y te entrego mi vida, Jesús, para seguirte hasta la eternidad. Amén. Amén. Amén. Quiero pedirte a vos, quiero pedirle a usted, si usted ha hecho esta oración, si este es el sentir de su corazón, el deseo, si esta es su decisión, darle su propia vida a Jesús para que pueda obrar poderosamente en usted. Póngalo allí en el chat ahora de esta transmisión. Ponga allí en el chat, creo en Jesús. O ponga, le doy mi vida a Jesús. Vamos a estar orando especial y particularmente por usted. Porque todo comenzará nuevamente. Una nueva vida tendrá comienzo para usted también. Y eso provoca gozo, satisfacción. No solo en usted, en todos los demás que ya pasamos por esta experiencia también. Y la Biblia dice que aún en los cielos hay gozo. Es cuando alguien pone su vida en manos de Dios. Así que mientras escuchamos ahora una breve música, alguna canción, nos vamos a preparar para celebrar la cena del Señor en esta mañana. Contiene también un anuncio muy particular, este mismo anuncio. Así que nos vamos a preparar para celebrar con alabanza y gratitud a nuestro Dios este sacrificio completo que Jesús hizo allí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu preciosa sangre. Fue la que nos compró y nos limpió. Gracias. Preciosa sangre que se derramó. Preciosa sangre que fluyó por amor. Oh, sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre. Momento entonces este donde vamos a celebrar la cena del Señor, pero en este día tan especial, así que hay un anuncio de victoria, es por eso que celebramos, hay un anuncio de esperanza, son buenas nuevas, son buenas noticias, por eso nos alegramos y nos gozamos, pero al mismo tiempo reconocemos lo que Jesús hizo en favor nuestro, a dar su propia vida, por amor, Él nos amó infinitamente y nos ama infinitamente, por eso Él cargó con nuestros propios pecados allí en la cruz, para poder vencer en la muerte y tener vida eterna. Y efectivamente hay tres momentos que recordamos al celebrar la cena. Recordamos que Jesús murió, así como murió, y el por qué murió. Recordamos también que Jesús resucitó, como hemos leído también y hemos estado compartiendo en esta mañana. Pero al mismo tiempo, finalmente recordamos también al celebrar la cena que Jesús volverá. Efectivamente, el Señor resucitó y luego de confirmar y confortar a sus propios discípulos y seguidores, Él ascendió nuevamente a los cielos de donde había venido. Fue allí a reencontrarse con el Padre y a preparar lugar para todos y cada uno de aquellos que iban a creer en Él. Si usted creyó en esta mañana, pues entonces Jesús ya está preparando lugar para usted también allí en la eternidad. Así que la palabra dice que Él volverá nuevamente. Así como le habían visto ascender a los cielos también, todo ojo le verá. Y Él viene para instaurar definitivamente su reino, para buscarnos a aquellos que hemos creído en Él. Viene a buscarnos para llevarnos triunfantes al cielo, a la eternidad, a la gloria, para reinar por la eternidad juntamente con Él. pero solo viene a buscar a aquellos que hemos creído. Todos pasaremos por un gran juicio, y los que habíamos rechazado a Jesús, o los que habían rechazado a Jesús, que no habían creído en Él, pues entonces lamentablemente tendrán que ir a condenación eterna. Y todos lo saben, pero todos han decidido que así fuera. Por eso usted y yo tenemos la oportunidad, la capacidad de decidir dónde pasaremos la eternidad. Yo doy gracias a Dios por usted que tomó esta decisión en esta mañana de darle su vida a Jesús, porque eso significa que si usted creyó, entonces pasará la eternidad junto a Él. La noche que Jesús fue entregado, estando allí con sus discípulos, tomó pan y lo partió y les dio a sus discípulos y les dijo: tomen, coman. Este pan simboliza mi cuerpo, que por vosotros será partido, lastimado. Este cuerpo cargará con el pecado de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lo hacemos en esta mañana, compartir el pan con aquellos que están a tu alrededor, y lo hacemos para gloria y honra de nuestro Dios. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa simboliza el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Y les dio a sus discípulos, y ellos participaron también de la copa. En esta mañana lo hacemos igualmente con este mismo espíritu de gratitud y de celebración. Sangre preciosa de Cristo, sangre preciosa con la cual hemos sido limpiados del pecado y de la maldad, sangre por la cual hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Jesús, Jesús. Y así como decía Pablo a los Corintios, todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Su muerte y su resurrección, y también su próxima venida. Así como hizo María Magdalena, fue a anunciar. Los ángeles dijeron: andá y anunciarlo. Jesús le dijo: andá y anunciá que Jesús resucitó, el Hijo de Dios ha resucitado. Así que además de celebrarlo, de gozarnos en esto de manera personal e individual, transmitamos este mensaje, compartamos estas buenas noticias con aquellos que todavía están en ese día 1 de aflicción, o en ese día 2 donde ya están como entregándose. Hagámosles saber que hay un día 3 porque Jesús ha resucitado. Te bendigo en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios alce sobre ti y sobre toda tu familia su rostro y tenga de ti y de tu familia misericordia. Que Dios alce sobre ti y sobre tu familia su rostro y ponga en ustedes paz. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter, @IglesiaGEC, y en YouTube, Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.